En principio creemos que, bueno, es posible de ser mejorada, es lo que ha pedido la UTELPA en este espacio. Se nos tiró una cláusula gatillo y una suma fija para el mes del noveno día hábil del mes de enero de 20 mil pesos. Y nuestra postura es que ambas dos se mejoren para el lunes que viene. Así que nos vamos con muchas expectativas para volver el día lunes. En un contexto tan complejo como estamos viviendo, lo que yo quiero remarcar principalmente tiene que ver con el control de los precios. Si no existe un control, una política clara de frenar a los formadores de precio de este país, a estos grandes grupos económicos, difícilmente nosotros podamos encontrar el aumento salarial acorde porque vamos siempre corriendo detrás de la inflación o nos supera la inflación, perdemos poder adquisitivo y cada vez que vos vas al supermercado, a la góndola y compras los productos básicos de la canasta familiar, te encontrás con, lamentablemente, con la noticia que ha aumentado. Ni hablar de la carne, de los productos básicos. Así que bueno, exigimos una vez más, tanto al gobierno nacional como al provincial, que de una vez por todas se resuelva este tema que tiene que ver con el control de los Bien, precios. esto tiene. Digo, eso de eso se tiene que encargar el gobierno nacional. Cada vez que el gobierno nacional ha intervenido, los precios se han disparado. Para los trabajadores provinciales, ¿cuánto es el aumento salarial, digamos, el acumulado que había y cuánto es el porcentaje y cuánto sería el total que quedaría? Nosotros lo que nos vienen a dar con la cláusula gatillo es igualar la inflación. Vos no lo podés estipular en este momento cuando no sabes todavía lo que va a ser la inflación del mes de diciembre. Hasta el 14, 15 de enero no tenés ese número para decir cuánto es el impacto total del 2021 en el aumento salarial de los trabajadores y trabajadoras. Lo que nosotros le estamos diciendo a eso es que hay que superar la inflación. Eso es lo que estamos exigiendo y queremos venir a esperar y escuchar el día lunes, que además de la cláusula gatillo, nos vamos a encontrar con algunos puntos más sobre la misma. ¿Esa cláusula gatillo debería aumentar un poco? ¿A cuánto? No, no, no. El bono. El Perdón. bono, el No. bono es 20 mil pesos y Sí. bueno, nosotros pedimos más. Después Bien. vamos a discutir el lunes si lo que nos vienen a ofrecer es lo mismo o si viene alguna otra alternativa que nosotros consideremos que es importante. Por eso es muy importante para el sindicato la reunión que vamos a tener ahora con todas las seccionales, porque uno lo que hace es escuchar a cada uno de los rincones de la provincia de La Pampa. Recién lo planteábamos aquí, no es lo mismo Santa Rosa con los pequeños pueblos. En los pueblos es mucho más cara la vida, es mucho más cara. A veces uno se queda siempre con una mirada del lugar donde estamos, Santa Rosa, Pico, sin embargo. En algunas localidades, cuando van a la despensa del pueblo, cuando van al supermercado del pueblo, los precios son muchísimo más caros que aquí en Santa Rosa. Por ahí acá vos tenés más ofertas, ¿sí? Cuando tenés esas grandes firmas, por ahí te encontrás con más ofertas. En los pueblos pequeños no existe eso.